Bueno, justamente el título de esta charla es Trabajo sexual y feminismo, y claramente uno de los debates que más existe dentro del feminismo, o el que nosotras consideramos que es al menos el que algunos le llaman la grieta dentro del feminismo, es justamente el trabajo sexual, porque en otros temas hay un consenso, o actualmente se ha logrado un consenso, por ejemplo con el aborto, la inclusión de las compañeras trans, que es algo que no es de siempre, sino que también ha llevado sus discusiones y sus debates, pero actualmente la discusión de si las trabajadoras sexuales deben ser incluidas o no en el feminismo es algo que día a día tenemos que disputar. Muchas personas dicen que las trabajadoras sexuales o alguien que ejerza la prostitución no puede ser feminista. Nosotras decimos que sí, y nosotras decimos que un feminismo sin las putas no es feminismo, porque justamente como el feminismo décadas atrás no ha querido a las tortas, por ejemplo, dentro del feminismo, porque representaban esa imagen de la mujer que no querían que la sociedad vea como quién es una feminista, o la inclusión de las compañeras trans que decían que era el patriarcado vestido de mujer, o un montón de cuestiones similares, hoy en día está sucediendo con las putas. Y justamente las putas por mucho tiempo no han querido formar parte del feminismo porque les cerraron las puertas. Y justamente en Argentina, por muchos años, desde la academia, desde el periodismo y desde los medios, ya sean alternativos o no, se ha invisibilizado las voces de las trabajadoras sexuales. En estos últimos años hemos logrado, gracias a las redes sociales, gracias a la constante organización de AMAR y gracias al trabajo colectivo, que nuestras voces estén presentes y que hoy en día tantas trabajadoras sexuales y trabajadores estemos hoy acá, que haya un montón de formadores de comunicación y formadores de opinión, es algo histórico, porque históricamente las voces de las trabajadoras sexuales no han sido escuchadas, no han sido representadas y no han sido respetadas. Porque aunque una trabajadora sexual dijera que era trabajadora sexual, se le ponía otra determinación, como por ejemplo en situación de prostitución, que nosotras nos autodefinimos como trabajadoras sexuales y desde los medios muchas veces no se ha respetado eso. O, como comentaban las compañeras, cuando se realizaban allanamientos y ellas decían que no eran víctimas, las trabajadoras sexuales de todas maneras aparecían en los medios como víctimas. Hoy en día tenemos una compañera presa en Mar del Plata y también es histórico que por primera vez en una situación de allanamiento se le haya preguntado a las trabajadoras sexuales que estaban en ese allanamiento qué es lo que sucedió, y que no se esté suponiendo, que los periodistas no estén suponiendo bajo una ideología qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó históricamente, ¿no? Que en estos allanamientos, por ejemplo, pongan que son víctimas de trata y que las compañeras que están bajo cooperativas, o que muchas veces hay arreglos económicos entre ellas, pero de manera voluntaria, de todas maneras, el periodista que tiene una bajada de línea desde un medio o se ha formado bajo una ideología que está en contra del trabajo sexual, no ha respetado las palabras de las compañeras que salen a decir que no, que son voluntarias y que están ahí por su propia voluntad, y que si trabajan por necesidad, trabajan por necesidad como cualquier otro trabajador, que no somos no estamos excluidas de la sociedad, formamos parte de la sociedad. El feminismo muchas veces usa argumentos que no usa con otros trabajadores. Por ejemplo, que las putas no merecemos derechos porque es un trabajo patriarcal. ¿Qué trabajo no es patriarcal hoy en día, no? ¿O cuándo se le dijo eso a las empleadas domésticas? Al contrario, lo que decimos es que a las empleadas domésticas se les tiene que dar derechos. Y sí, si nos ponemos a pensar, es limpiarle la casa a otros. Y en general son pobres que limpian a ricos. Y en general son pobres migrantes que no pueden acceder a otros empleos. De eso las putas somos conscientes, porque tenemos conciencia de clase. Sin embargo, no podemos negar derechos a las personas que solo tienen una opción laboral. Como decía Melissa, las compañeras trans muchas veces pueden acudir a esta sola opción laboral, que es el trabajo sexual. Nuestra idea no es quitar la única opción laboral que hay, sino exigir que haya más opciones y que esa única opción laboral a la que están accediendo nuestras compañeras puedan hacerla que no sea en la clandestinidad. Nosotras, desde AMAR y desde nuestro colectivo, lo que pedimos es derechos laborales para las personas que deseamos seguir ejerciendo el trabajo sexual, y políticas públicas reales para aquellas personas que no desean ejercer el trabajo sexual. Hoy, desde el feminismo, se nos quiere subestimar nuestras voces, se nos quiere callar, Y se quiere decir que nuestras voces no son válidas o porque somos víctimas o porque somos privilegiadas, burguesas o proxenetas. Siempre se usan adjetivos que nos denigran como personas, ataques personales que quieren hacer callar nuestro discurso. Pero hoy en día, ustedes están escuchándonos acá, trabajamos todas en modalidades distintas, todas tenemos historias diferentes, el colectivo es diverso. No solo lo conforman mujeres, no solo lo conforman trabajadoras sexuales de la calle, sino que hay una amplia diversidad en nuestro colectivo. Y esto gracias a los medios alternativos y gracias a los periodistas que están comprometidos con visibilizar nuestra militancia, estamos logrando que cada vez sea más visible que el colectivo de trabajadoras sexuales viene pidiendo la inclusión en el feminismo hace décadas. No es algo de hoy, no es algo de que sucede ahora en Argentina, sino que en Argentina también tenemos a nuestra compañera Ruth Mary Kelly, que durante años y años luchó por ser incluida en el feminismo y los grupos feministas de su época le dijeron que no. Hoy en día, cada vez más grupos feministas, cada vez más colectivos, cada vez más universidades nos invitan a dar charlas, nos invitan a visibilizar nuestras voces, y eso para nosotras es muy importante, porque que podamos contar que tenemos compañeras hoy presas bajo la carátula de trata, cuando en realidad son trabajadoras sexuales que solo están presas por trabajar. Es urgente que visibilicemos que hoy en día tenemos edictos que vienen de la dictadura militar y que siguen llevando presas a las compañeras que laburan en la calle, o que las que decidimos trabajar puertas para adentro estamos recibiendo allanamientos y se están llevando detenidas a la que abre la puerta o a la más grande. Nosotras pedimos por un feminismo no punitivista, que piense más allá de que la solución es la cárcel, que las cárceles están llenas de pobres, que también analicemos, ¿no?, nuestro discurso, que seamos autocríticas con nuestro feminismo, que sea un feminismo inclusivo, que no deje afuera a las minorías, que no repitamos lo que hace el patriarcado, que es pelearnos entre nosotras y dejar a los más vulnerables fuera. Nosotras queremos un feminismo donde las putas también seamos incluidas, y por eso uno de nuestros lemas es el puta feminista, que este puta feminista viene a cuestionar a este feminismo que usa la palabra puta como reivindicación, pero que no lucha por las putas. Y que justamente que nos demos cuenta que si a una mujer libre o que usa su sexualidad como desea o que se viste como desea, se le dice puta, es por el estigma que existe hacia las trabajadoras sexuales. Y si ese estigma no deja de existir hacia nosotras, va a seguir existiendo un estigma y una discriminación hacia todas las mujeres, no solo hacia nosotras.